Derriba todos tus obstáculos con la ayuda del Arcángel Casiel. Oración poderosa, código 781. Mientras escuchas esta poderosa oración, entrega todos tus problemas y obstáculos al Arcángel Casiel, para que él pueda intervenir en tu vida y ayudarte lo más rápido posible. Y si lo deseas, escribe tus peticiones en los comentarios. Amado Arcángel Casiel, gracias por tu presencia, la cual recibo con amor y gratitud. Y el día de hoy te pido que mis obstáculos sean derribados, que los muros que se imponen entre mi meta y yo se derriben ante tu poder. Enséñame la mejor forma para resolver los obstáculos que me han molestado y me molestan tanto. Sí, esos obstáculos que tienen que ver con mi karma y es la consecuencia de algo erróneo que cometí. Pido ahora mismo disculpa por todas aquellas acciones y momentos en que de alguna forma irrespeté, herí o lastimé a cualquier persona o ser de la creación del Padre en cualquiera de sus reinos. Activo el poder de tu código sagrado 781, mediante el cual pido que manifiestes todo tu poder sobre mi vida, para la bendición del mundo y la evolución de mi ser y de mis hermanos. Tomo conciencia de que no soy perfecto y asumo la responsabilidad de todas mis decisiones y pido el perdón de Padre Dios, de mí mismo y de todos los seres que lastimé consciente o inconscientemente. Eleva mis frecuencias a los niveles más altos y permíteme conocer nuevas dimensiones espirituales. Ayúdame a ser asertivo en mis decisiones. Dame inteligencia, sabiduría e ingenio para tomar buenas decisiones e ir siempre por el camino más fructífero. Permíteme vivir en estabilidad financiera, emocional, espiritual y familiar. Cúbrenos con tus alas y forja en nosotros la seguridad. Y si he de vivir estos obstáculos ahora, enséñame cómo puedo resolverlos, vivirlos y tolerarlos de la mejor forma para mi mayor beneficio y el de todos quienes tienen que ver con ellos. Confío en tu poder, confío en la autoridad que Dios te ha entregado. Por lo tanto, sé que lo que he pedido se va a manifestar a una velocidad mucho más elevada que lo que alcanzo a comprender. Que la luz de mi intención en luz se expanda y decido aquí y ahora consagrarme a la luz de Dios y hacer el bien todos los días sembrando luz, amor y bienestar en todos los reinos del Creador. Con tu inmensa velocidad, te pido que por favor me asistas en mis peticiones, en especial las que de corazón te pido hoy día. Cierra tus ojos, libera todas tus preocupaciones y pídele al Arcángel Casiel todo lo que precisas en tu vida. Hazlo con mucha fe. Mucha fe. Te doy gracias, San Casiel, por tu labor de ayudar a la humanidad. Gracias porque sé que en estos momentos que tengo mi corazón en mano y mi alma llena de gozo, me vas a asistir con tu presencia. Gracias, amado Arcángel, porque sé que todo lo que he pedido será atendido y hecho con gran velocidad, porque ese es tu don divino que te regaló nuestro amado Dios Padre. Haz, por favor, que en esta vida obre con sabiduría, modestia y humildad, Hazme noble de carácter al hablar, al trabajar y en toda mi extensión. Haz de mí una persona optimista y en condiciones de tomar siempre partido por lo positivo. Poder sentirme seguro para realizarme en el amor, con toda la fuerza de los ángeles y guardianes divinos. Que pueda reconocer la divinidad, la perfección y el cambio constante de todo lo que es. Que pueda caminar de la mano con una sola intención, amar, codo a codo, unidos, en pareja, en familia, en amistades. Ver en cada detalle la maravilla de la experiencia humana y de cada una de sus manifestaciones, viviendo el presente, aceptando cada acontecimiento individual y grupal para poder a voluntad vivirlos en luz y paz. Porque tengo muy presente lo que has dicho, que todo aquello que ustedes aten en la tierra, atado quedará en el cielo. Todo aquello que desaten en la tierra, desatado quedará en el cielo. Por eso, ahora mismo desato todo obstáculo que no me permite acercarme más a Dios, a entrar por el camino estrecho, directo a la fuente del Creador. Esa fuente de amor y paz que sobrepasa nuestro entendimiento humano. Y gracias a la sabiduría que me regalas, seré más compasivo con aquellos que aún no ven su luz. Al tener el entendimiento, seré prudente para llevarlos por el buen camino, siempre desde la humildad y observando mi ego para que no me domine y entienda los deseos de la mente sobre los deseos del ser. Me atreveré a vivir, a hacer lo impensable por amor, a abrir los ojos hacia el espíritu y hacer lo que él me dice y no lo que la mente me indica a través del ego. Me entregaré a la voluntad de Dios para dejar de analizar y pensarlo todo, porque la humildad radica en ser consciente de nuestras limitaciones como hombre. Tan solo intentar describir qué es la vida, me alejo aún más de la respuesta. Me entrego al misterio del Creador y a los dones que el Señor te regaló, mi amado San Casiel. Permitiré que fluya el amor en mi vida, porque nada que venga de la intención del amor puede perjudicarme, y daré el honor a la verdad, pues sólo la verdad me hará libre. Arcángel Casiel, por amor te saludo, que este amor resplandezca y brille en mi ser, en mi hogar, en todas las ocasiones y detalles, que triunfe sobre los obstáculos, que tu gran rayo del código 781 me ilumine como un diamante y me bendiga en cada segundo de mi existencia. En el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Cierra tus ojos unos segundos y vuelve a contemplar la presencia del Arcángel Casiel. Con esta oración hemos invocado su presencia y está aquí a nuestro lado. Permite que su energía traspase tu ser, traspase tu cuerpo, traspase tu mente. Permite que el código 781 entre en ti junto al Espíritu Santo y reine en ti para que reine el amor, la sabiduría, la paz. Te deseo una muy buena semana y si esta oración ha sido de tu agrado, por favor dale un pulgar arriba y compártela. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.